Hola Ari, buen día. Buen día, Juan. Estamos, ¿ves? Sí, sí. Llegamos casi sábado. Yo me desperté hace bastante. Buenas tardes, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vos sos un oyente, así que ya no te vas a asustar de nosotros. Sí, totalmente, ya tengo calado el... Ya sabes cómo somos. La onda, sí. Esto es, ¿entendés? Esto es lo que sale al aire, esto es así, no lo actuamos, ¿eh? No es acting. Bueno, Ariel, vamos a hablar un poco en serio. Yo hablaba de Diego Jiménez, hablaba de Ariel Navarro, que sos vos quien están escuchando, y también tenemos un nuevo integrante, nada. Sí, el nuevo integrante es Esteban Silva, un amigo de Diego, o conocido de Diego, que habían tocado juntos ya antes, y bueno, se empezaron a cruzar y terminamos tocando con él. Bien, sí, sí. Bueno, y recién hacíamos referencia, ¿no?, que ustedes hace mucho tiempo con Diego vienen tocando juntos y bueno, tienen varios temas y demás. Eran un grupo que se llamaba Aura, y bueno, y hubo que cambiar el nombre y hoy son Nada. Sí, somos Nada. No es que no son Nada, es que se llaman Nada. Sí. Contanos un poco por qué el nombre y bueno, y a qué se debe el motivo del cambio también, ¿no? El cambio surgió básicamente porque, bueno, ya había bandas registradas en el INPI, claro. Una banda registrada en el INPI, que es el Registro Nacional de Marcas, donde pagas la patente y tenés el derecho de usar o de demandar en caso de que usen. Claro. Entonces, para... En Sadaic, una vez averiguamos si había 4 bandas registradas, más otras 3 afuera de Sadaic. Entonces, como que, ya que estamos haciendo un disco lo más decente posible, tratamos de hacer todo en regla y, bueno, ya que va a ser oficial, preferimos cambiar el nombre, pero anotamos, no sé, miles de nombres y no salió nunca nada hasta que... Justamente el último día que tocamos en un rock and rock, en el último rock and rock que pasó, la baterista llega ya anunciando que era la última vez que tocaba en ese momento. Y bueno, justo Diego dice, no, me surgió el nombre, ¿y cómo se llama? No me surge nada. Y quedó nada. Y además después encontramos que nada en sánscrito significa sonido. Por eso el logo tiene una onda sonora. Claro. Y además también... tomando el concepto de que, digamos, para que todo exista, tiene que existir la nada. Digamos, en el espacio. Exactamente. El vacío es lo que hace que las cosas cumplan su función. Este recinto, ¿no? O un vaso, sí, es sí, el vacío sí. que tiene. Entonces, eso. Y además es gracioso también. Nada, está bueno. Sí, suena bien. Además, no solamente musicalmente. Nosotros hemos escuchado en algunas oportunidades el tema Cuerpito. En un ratito lo vamos a escuchar entero para que la gente se vaya familiarizando. Pero bueno, contanos, como decíamos, hace muchos años que vienen tocando juntos, que están trabajando juntos con Diego. Bueno, ahora esta nueva incorporación. Pero ¿con qué se van a encontrar de nuevo o con qué temas nuevos se van a encontrar en este disco, ¿no? Porque el gran paso es el disco. Sí, en realidad es un repertorio que viene de hace mucho. Arrancamos como una banda que se llamaba Tuspa y no nos. Después un productor nos dijo, che, tiene que cambiar el nombre, no les. Hasta que cambiamos un batero y aprovechamos a cambiar. O sea, se fue un batero y vino otro. Claro. Y le pusimos Aura y después. ¿La pregunta cuál era? Puntual. La presentación del disco. Sí. Y el repertorio se fue armando a lo largo de los años sin tener en cuenta de hacer un disco. Y bueno, llegó el momento de que encontramos que había como un concepto en el trabajo que habíamos hecho. Y bueno, tiene si bien la columna vertebral es el rock, digamos, hay mucho elemento del funk, mucho elemento del blues y hasta folclore también. Uh-huh. Que hacen... A la nada. A la nada. A nada. Sí, totalmente. Claro, no hay un estilo definido. ¿No? Tenés como acabas de y decir. Y es rock, pero digamos, hay muchos elementos como naturalmente salen. O sea, te pones a tocar y te sale eso. Entonces, después le das una dirección, ¿no? Yo quería saber primero qué es lo que tocas vos, qué instrumento tocas, o sea, cada uno qué toca y cómo hicieron para ir componiendo los temas. ¿Cómo son dos, es uno solo que tira una idea, la comparte entre todos los integrantes? ¿Cómo es? Y eso está bueno. Yo toco la guitarra y trato de cantar. Y bueno, él después, es humilde. Por lo que me acuerdo de haber escuchado Cuerpitos, era una muy buena voz. Bueno, gracias. Pero bueno, trato, sí, eso, toco la guitarra y canto. Y en cuanto al armado de las canciones, arrancamos siempre zapando con guitarra y bajo y una máquina de ritmo, cuando no había baterista. Después un baterista y ya teníamos como una armonía plantada, por ahí pasa el único instrumento armónico que hay en la guitarra, en el grupo es la guitarra. Entonces plantamos una base armónica y una melodía, pasa generalmente la agarra Diego, después que acá le mandamos un saludo, que se recupere. Sí, no pudo venir Diego hoy, sí, porque sí. Porque bueno, está recuperando. Y bueno, pasa a las manos de Diego, que la reelabora y hace como una devolución, así la reestructura generalmente. Y después, cuando ya la plantamos con una batería, la batería tiene como una tercera devolución y claro, ahí se va rearmando. Y en cuanto a la temática, tardamos de que haya un concepto en cuanto a... las canciones tienen un carácter, ¿no? Uh-huh. Puede ser agresivo, melancólico, etcétera. Entonces, de acuerdo a... antes de que esté la letra, cuando pongo a tocar una canción o a una base y una melodía, trato de preguntar a los demás qué sugiere. Y algunos te dicen, no sé, me da como tristeza, pero tiene un aire esperanzador. Y se las hace escuchar a otro y te dice lo mismo. Y a vos te pasa lo mismo, entonces reforzás con la letra, digamos, la... lo que ya tenía, la impronta, claro, que tenía. Claro, el carácter que tiene la letra. Y después incluso, acá una data, no sé si... pero es divertido el hecho del tema de cuerpitos, cuando escuchen el estribillo, lo que dice la letra. Después del segundo estribillo aparece un solo de guitarra como agigantando el ego, ¿no? Y luego aparece un solo de bajo más grande todavía. Como la idea es que tenga relación la música con el mensaje central que está en el estribillo y en las estrofas, digamos, es el refuerzo del mensaje central, pero es una idea. Vamos a escuchar ahora Cuerpitos, vamos a escucharlo entero. Y bueno, un poco te adelantaste a lo que te iba a consultar, ¿no? Contanos un poco, bueno, cómo surge Cuerpitos. Un poco ya contaste, pero bueno, es un tema que ustedes han elegido como para también promocionar el disco. Nosotros ya lo hemos escuchado, ahora lo vamos a poner de vuelta al aire en el 89.1 para que la gente lo vuelva a escuchar. Pero bueno, ¿cómo fue esa inspiración, ¿no? Ese tema surgió después de un show que tuvimos que fue medio caótico, donde alguien apareció a poner dinero para un disco con el primer batero. Y bueno, el baterista estaba tocando y se fue el show. Ah, bueno. Entonces, bueno, nos desconcentró. Cuerpitos ausentes. Y bueno, es como que limpiamos todo el repertorio y un día estaba en una máquina de ritmo, me puse a hacer una base fan, cayó Diego en la moto y digo, che, Diego, tengo esto. Y se me hace alusión a, no sé, a gente en un gimnasio, no sé qué. Entonces empezamos a jugar con la idea de estar absortos en la vida cotidiana y no observar quién sos. Uh-huh. O qué rol, más allá de todos los roles mundanos que tenemos, en cuanto a la temática de la letra. Y después surgió, Diego le puso Cuerpitos de ese momento y quedó. Y quedó. Y si bien fue el tema que elegimos, no es un tema muy comercial, porque tiene dos solos, un solo de bajo, una letra extensa. Generalmente escuchás una canción y tan solo, por ejemplo. Uh-huh. O Lloro de los Caballeros de la Quema, hay una palabra o dos palabras que hacen foco para que pegue. Pero no es por ahí la idea, es como, la idea es decir algo por ahí. Sí, depende qué objetivo tenga, sí, sí, sí, la banda, cada claro, sí, cada artista, cada arte, o claro, cada momento incluso. Sí, de hecho, en un momento nos chocamos en una verdulería acá en Tandil con un flaco que es conocido en el ambiente y que fue manager de los Catupecu y no sé qué. Tuvimos un accidente y nos chocamos y se cayó. Y bueno, eso desató toda una charla y me pidió el material y dice, está buenísimo, está todo re bueno, pero ¿dónde hay un tema comercial? Claro. Y bueno, no es la búsqueda por ahí. La idea es hacer música y no hicimos el disco con ese objetivo, sino más que nada para cumplir con nosotros de decir, ah, bueno, este paso por lo menos... Sí, con las ganas de ustedes, ¿no? Y sí, respetando sus convicciones sobre la música, al menos. Sí, tal cual. Vamos a escuchar Cuerpitos. Acá el señor Beto Cuchán lo va a poner al aire y después seguimos charlando un rato más con Ariel. We'll be right back. mostrarle a la gente que aleja más y más de lo que sos. Pero esto no te importa, solo encajar en sociedad. Y así mueren tus días, dispuesto a que te trague la ciudad. Bueno, ahí está, estamos escuchando cuerpitos del grupo Nada. Qué bien suenan, buenísimo. La verdad, no es porque están acá, no estamos queriendo quedar bien, pero suenan muy, pero muy bien. Bueno, charlando un poquito con Ariel mientras escuchábamos el tema, te recordamos que tenemos un par de entradas para que puedas ir a verlos el próximo 22 de septiembre. Van a estar tocando en el Teatro de la Confraternidad. Vamos a charlar en un ratito de lo que será el recital. Pero bueno, una de las preguntas que se nos venía a la mente con Gerard era, Ariel, preguntarte cómo llegan al disco, ¿no? Porque, digo, hay muchos músicos, muy buenos músicos, que a veces, bueno, es muy costoso, digamos, no tenés los recursos para llegar a lo que es el disco en sí, que es como la frutilla del postre del músico, imagino. Sí, sí, generalmente el disco es un momento crítico para los músicos, porque es donde surgen muchas cosas que no se han charlado antes, y la guerra de egos, que en nuestro caso no pasó, porque primero hay prioridades, ¿no? Está la persona y después el músico, o está la persona y después el vecino. Sí, y además ustedes son como muy amigos también de hace cuántos años. Y son como hermanos. Son como hermanos, es verdad. Entonces pasó que nosotros teníamos ganas de cerrar el repertorio con todos estos 12 temas que veníamos trabajando hace un montón en vivo, y bueno, la idea era grabarlos. Entonces empezamos a grabar en casa con una placa, hacer una preproducción, terminamos, fuimos a un home studio de un amigo. Bueno, pagamos el servicio y fuimos armando un poco la idea, y resulta que buscamos presupuesto en todos los estudios y no había forma de afrontarlo, forma de afrontarlo, hasta que de repente sale lo de la convocatoria de Dinamo, que sale todos los años, estamos registrados ahí como músicos nacionales, y bueno, presentas un proyecto y el Instituto Nacional de la Música, vamos a decirlo. Para que no toda la gente conoce lo que es el Dinamo. Claro, sí. Sí, es un organismo que, bueno, sí tengo tiempo de contarte, pero sí. Es como, estuve en algunas charlas de Dinamo para informarme de qué se trataba, ya que participas en un organismo, está bueno saber. Y es un, cuando se decretó la Ley Nacional de la Música, presentó un proyecto a la Cámara de Diputados o algo así, se aprobó por unanimidad, el cual se le cede al INAMU el 2% de la recaudación anual de la ley de medios, que en ese momento eran 40 millones de pesos. Ah, bueno. Y hay que rendirlos boleta por boleta. Y eso lo distribuyen por todo el país. Para subsidiar a distintas bandas, distintos proyectos musicales. Sí, de hecho, equipamiento para estudios de grabación, videoclips, viajes al exterior. Bien. Un montón de cosas. Y ustedes presentaron el proyecto y lo llamaron. Sí, presentamos el proyecto y pasaron unos meses y todos los días miraba a ver cuándo llegaba. Y un día que solté, el día que dejé de dejaste mirar, de esperarlo, me cae un mensaje diciendo bueno. Felicitaciones, salieron seleccionados. No puedo imaginarme igual la alegría tuya y Diego cuando llegó esa notificación. Sí, estuvo muy muy bueno y nos tuvimos que poder a trabajar fino en, uh-huh. en serio, porque en el vivo uno zafa claro. siempre, ¿no? Sí, yo te quería preguntar justamente eso, ¿no? Porque una cosa es tocar en vivo, todos obviamente al unísono, y sí. otra cosa es entrar a un estudio donde posiblemente las tomas se hacen individualmente o de a dos, no sé cómo hicieron ustedes. Y ya el carácter de cuando uno está tocando también es diferente, ¿no? O sea, sí, totalmente. ¿Cómo viviste eso como primera experiencia de grabación así más potente? Pero, claro. Sí, eso es un buen punto. Una cosa es ensayar para grabar y otra cosa es ensayar para el vivo. Son como dos caminos muy diferentes. Para el estudio, bueno, tuvimos como bastantes reuniones con el productor. Y bueno, nos sugirió algunas ideas, las cuales una fue ensayar sin la voz. Entonces claro. encontrarnos musicalmente de tal manera que conociéramos cada nota que sonara, claro. cada espacio, para no guiarnos por sí, la melodía. Claro. Sí, sin estar escudados, digamos, en claro, la voz. Claro, totalmente. Y bueno, eso estuvo bueno por un lado, y por otro lado estuve 2 meses sin cantar, que cuando fui a meter las voces me di cuenta de que claro. es como cuando salís a correr y haces 2 meses y no corres. Claro, claro. Entonces estaba más acotado de registro, me agitaba, así que bueno, tuve que ir a tomar unas clases de canto. Y hay toda una preparación. Y sí, y ahí empecé a jugar con eso. Y se vivió de una manera bastante natural. Tocamos en vivo, grabamos la banda en vivo instrumentalmente, donde pusimos foco en la batería. Después hicimos una sesión de otras sesiones de bajo, y después bueno fueron las guitarras y la voz, que generalmente se graban las guitarras después la voz, pero como fue un trabajo así medio que lo dejamos que vaya saliendo, grababa una guitarra y el productor que decía quiero conocer la canción, porque escucho una batería y un bajo y una guitarra, pero no escucho la canción. Claro. Como que estaba ansioso. Claro. Entonces, bueno, grabé una guitarra un día y metí la voz encima para que sepa de qué se tratara. Justamente era este tema, Cuerpitos. Y ahí salió. Que ahí, bueno, se fue armando de esa manera. Grabé una guitarra y iba a grabar la voz como para no para ir descongestionando. Sí. Que no esté tan desmembrado todo. Sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y después de todo este trabajo que nos comenta Ariel, llegó el disco De Nada, que lo van a estar presentando el próximo 22 de septiembre en el Teatro de la Confraternidad, 20 horas. Pueden comprar las entradas anticipadas en Manhattan, ahí en Chacabuco 873. También los pueden escuchar a través de las redes, ¿no? Pueden buscarlos a través sí, de las nos redes. Pueden buscar en nada.rock, es sí. el Instagram. Sí. Y bueno, el Facebook aparece como Nada-Aura todavía, ahí porque está. Para enganchar.